Así empieza hoy Tres Ejes. Soy Lan. Este es un disco que he encontrado entre mis cosas últimamente. Me lo ha regalado Linda en Madrid. Linda era una compañera, es una compañera mexicana con quien en su momento hemos tomado distancia por estas cosas de, qué sé yo, alguna vez. Quizá lo entienda del todo. Quiero decir, no es que no entienda algo de algo, ¿no? Bueno, el programa pasado no lo he hecho porque me he olvidado, pero no es tan sencillo como que me he olvidado, sino que durante el miércoles pensaba que era martes, por lo tanto pensaba que el miércoles era el jueves, por lo tanto el jueves, cuando me he decidido a hacer el programa, ya era tarde. No suelen pasarme estas cosas, pero bueno, también agradezco que a veces me pasen. Ostento buena memoria, entonces cada tanto perderla me hace sentir un poco más humano y menos maquinal. Voy a empezar hoy con el eje erótico, el eje del amor y el sexo, de la sexualidad, de las relaciones humanas, ya que aquí en particular focalizo en lo humano. No quiero decir que el amor, la sexualidad y el erotismo sea exclusiva de la especie humana, que quede claro. Estaba leyendo hasta aquí una reseña de Carmina Serrano sobre un libro de Jessica Benjamin, que nunca he leído, que se llama Los lazos del amor, psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. Hoy me encontré con una colega en Gijón, de donde estoy llegando ahora mismo, que cuando ha leído esto, o lo ha visto, mejor dicho, lo ha visto con cierto escepticismo y me ha dicho como, ¿de qué año es esto? Ah, del 88. Bueno, sí, porque le sonaba un poco pasado de moda. A mí la verdad que la temática no solo no me resulta pasada de moda, sino que además me parece incluso hasta demasiado vanguardista en lo tocante a la realidad pura y dura de las relaciones, en donde el problema de la dominación no solamente está tan vigente como en el 88, sino que creo que va tomando cada vez más las riendas de las relaciones humanas. Está cada vez más legitimado y naturalizado. Hubiera podido empezar un ratito antes hoy. He empezado bastante en hora porque estaba escuchando con mucho gusto a Chomin en la grabación que precedía a la apertura de este programa, hablando de Ferrer y Guardia y demás. Y tengo que asumir que hay cierto romanticismo, si se quiere, irrenunciable en mí. Y espero que lo siga siendo. Pero por ahí tendría que distinguirlo de este romanticismo del que en algún momento he hablado, un romanticismo asociado incluso en mi codificación de algún momento a cierto espíritu autodestructivo, incluso si se quiere. No me pasa por ahí. Hoy más me refiero a un romanticismo que considero realista en el fondo, en definitiva un gusto de vivir, un sentirme no puramente materia, no sé qué más sea, además de materia, alma, no lo sé, espíritu, no lo sé, no lo sé, no sé qué más hay, pero apuesto a que hay algo, un vacío, algo, que no es solamente materia. O que quizás sí, en el fondo del fondo del fondo sea materia, pero en todo caso es algo de la materia que me es desconocido. Y que está ahí. Y que sigue siendo un móvil importante para mí y que sigue dándome la pauta de hasta dónde puedo, de hasta dónde quiero, de hasta dónde para mí la vida me pide. No escalar en más allá, digamos, de mis posibilidades. A esto voy, a que este romanticismo, este anarquismo, este veganismo, estos ismos que asumo de manera personal, para mí son parte de mi realismo, no algo que va contra mi capacidad realista. Puedo vivir así. Hasta aquí más o menos llego. O desde aquí más o menos empiezo. Con estos amplios márgenes. Por aquí más o menos voy. No es que no sea capitalista por una cuestión romántica, psicótica, perversa, autodestructiva. No, no, no. No soy capitalista, no adscribo al capitalismo, al consumismo salvaje. Bueno, salvaje, perdón. Prefiero corregir la palabra. Al consumismo voraz, vampírico, virulento. Porque no me gusta. Porque no me deja vivir bien. Porque no quiero. No por una cuestión de que puramente no pueda o... No sé, quizás sí. Pero algo me marca que económicamente no me conviene, no me satisface. Me estoy delirando un poco con todo esto como trasfondo de algo que hoy quiero traer al frente, como una temática común a los tres ejes, que es el tema de la realidad. Hoy estoy con esto en mente. Voy a retomar el hilo de lo que estaba diciendo en relación a que venía leyendo Los lazos del amor, mejor dicho, una reseña de Los lazos del amor de Jessica Benjamin, que es larga, que realmente no me acuerdo exactamente dónde la había dejado en el último programa, que sigue resultándome sumamente interesante y sumamente vigente. Pero bueno, voy a dar un poquito un paso al costado. Voy a cortar un poquitito con el hilo que venía trayendo. Lo retomaré en cualquier momento. Cuando quiera, en definitiva, ¿para quién estoy haciendo este programa? Sino para mí mismo. ¿Quién me escucha? No lo sé. Y voy a pasar a hablar del amor desde una perspectiva hoy más realista y según yo. Es más, tenía otro texto como para... Pero no, no, no. Voy a hablar por mí, desde mí, durante algunos minutos. ¿Y qué diré? Llego a veces a un nivel de autocuestionamiento bastante, bastante fronterizo con el nihilismo. Puedo realmente relativizar o cuestionarme casi todo. Últimamente venía cuestionando mucho el amor como realidad. Venía pensando en el amor como otro de los tantos mitos, como el de Dios, por ejemplo, en el que alguna vez he creído, para decirlo así de manera directa. Porque cuando era niño sí que creía en Dios, esto me lo han inculcado, pero sí que creía en una especie de padre universal, gran ordenador, cósmico, gran ley, regente de mi vida y de todas las vidas, a quien debía rendir cuentas de mi conducta. Sí que creía en esto. Lloraba si había cometido algún pecado, si había hecho algún daño o sentía que había hecho algún daño a alguien. Recuerdo una vez que le robé a otro niño unos baldes, unos juegos de palitas y baldes y cosas en la playa. Y luego tuve la necesidad de confesarme a mi madre, a quien, bueno, por algún motivo en ese momento elegí como mediadora ante Dios, digámoslo así, pese a que mi madre realmente no, por lo menos en apariencia, no es muy religiosa, ni justamente sea la persona que más me haya exigido en términos morales, éticos, religiosos. Pero le he confesado a llanto vivo que había hecho eso, que había robado a otro niño, esto y lo otro, y mi madre me dijo con una especie de sonrisa que bueno, que Dios seguramente me comprendería y qué sé yo, no sé si por darme el gusto o qué. He creído en estas cosas, hoy me resulta casi increíble, pero al mismo tiempo no sé qué tan increíble me resulta, o no sé en qué medida, para ser plenamente sincero, empezando por serlo conmigo mismo, he dejado de creer del todo en estas cosas. ¿Se puede dejar de creer del todo en algo que uno en un momento, sobre todo niño, ha creído profundamente? Esto es algo que me cuestiono. Me cuestiono si en algún punto no sigo creyendo en Dios. ¡Brrr! Bueno, de ser sincero se trata, tal como decía. Una vez recuerdo que me he dicho a mí mismo, mira, yo creo que si Dios existe, le conviene que la gente no crea en él, de modo que no se hagan en su nombre fechorías, ni se apele a él para cuando más nos conviene. Pensamiento muy puritano, muy de un fondo muy luterano. De hecho, he sido bautizado luterano, pese a que me he criado más en una familia católica. Y en un momento, es más, cuando mi primo tomó la comunión católica, yo también quería hacerlo y por lo tanto le he insistido a mi padre en cambiarme al catolicismo. Quiero decir, todo esto es parte de mi historia. No sé en qué medida soy yo, no creo que ese sea yo esencialmente, pero claro que está ahí. ¿Y por qué si he creído en esas cosas que luego me he cuestionado también porque mucha gente me ha ayudado a cuestionármelas, claro? Porque me he movido de paradigma. Si he creído en eso, no puede ser que en algún momento se me desvele que el amor es otro mito. No existe algo así como el amor. Que es algo que más o menos a algunos nos conviene por esto o por lo otro. Pero que no existe. Brrr. Me da miedo pensarlo. Y no sé si en el acto de valentía de cuestionármelo profundamente, todavía no creo estar haciéndolo, vamos, por ahora es un cuestionamiento más conceptual. ¿A dónde me estaría arrojando? No lo sé. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué podría ser ese lugar vacío de amor? No lo sé. Y me daba miedo. Sigue dándome miedo. Un lugar puramente matérico. A la misma palabra materia creo que se llegaría a cambiarle el nombre por la vía del cuestionamiento del amor. O no, no lo sé, pero ahora estoy asociando mater, madre, primera fuente del amor, se supone, o del desamor, si es que no hubo o esa fuente no lo brindó. No sé qué habría, qué quedaría. Un juego de acciones y reacciones químicas, de puro comercio, de conveniencias. No sé qué quedaría. Insisto, me da miedo pensarlo. El amor, hasta aquí, ha sido una de mis principales motivaciones. Y creo que lo sigue siendo. Pero si me lo estaba cuestionando, si le estaba dando lugar a la posibilidad de que sea un mito, es porque, claro, con el discurso del amor, o desde el discurso del amor, desde los estereotipos, las formas típicas del amor, he llegado a engancharme en juegos bastante poco placenteros y no muy en relación a otras personas reales. O sea, que este, entre comillas, mito solía dejarme, o incluso para no hacerme el superado, podría decir que suele dejarme en un lugar muy solitario de fabulaciones mentales, de fantasías. Finalmente, solitarias. Cuando escucho la radio comercial, que cosa que hago, no me da ningún tipo de pudor confesarlo, porque a veces hasta me gusta escuchar la pachanga y estas cosas, y aparecen estas letras en español, con algunas frases incluso bien construidas, pero en donde siento que por forzar la rima, incluso, se construyen ideas. Y que uno esas ideas en el embobamiento del amor puede darles hasta legitimidad, ¿no? Y simplemente responden, ideas que responden a una rima forzada. Es decir, que tal idea se construye para que simplemente exista una simetría con una frase o una estrofa anterior y uno a esa idea le puede dar legitimidad. Me da un poco de miedo también llegar a estas comprobaciones. Ahora por ahí estoy un poquito más en posición de cuestionarme y decirme, ¿qué está diciendo este tío? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, me gusta que me mientas? Y mucha gente repitiéndolo y diciendo, ah, es lo que ahora está en boga. Relacionar el amor a este gustillo que da la mentira. No es que me digas la verdad, sino que me mientes poco. Cosas así, que he escuchado por ahí. No literalmente, pero de más o menos de ese calibre. Y digo, joder, yo es que tenía otra idea, ¿no? Del amor como ese lugar en el cual se puede ser más sincero y hablar con más verdad y expresar más dudas y ser más incluso informe. Informe no en el sentido de un informe informativo, sino de noticiario, sino de falto de forma, de carente de forma, ser más núbil, se dice. No sé, un lugar más libre al devenir de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos. Claro, no he sido especialmente exitoso en esta concepción mía del amor, ¿eh? Incluso he abierto muchas veces la boca de más, o eso creo, no sé, quizá en el balance veo que no la abrí demasiado de más. Pero bueno, con eso estoy. ¿Qué es realmente para mí el amor? ¿Cómo lo juego? Por ahora eso, siento que tengo algunos modelos mentales que tiendo a imponer a la realidad matérica, vamos a decirlo así ahora sí, material de gente real, de personas, vamos, que no me enamoro ni de casas, ni de coches, ni tampoco de seres de otras especies. Bueno, está un poquitín al borde del cuestionamiento esto, porque realmente he llegado a amar profundamente a perros y gatos, pero no. De la manera en que me enamoro, o digo enamorarme, o vivo el enamoramiento de otros seres humanos, no. Aún así, siento que esto que había antes del encuentro con esas personas, ya había un esquema a llenar. Que esas personas, en todo caso, sobre todo algunas, en la medida que fueran relativamente neutras en su personalidad, abrieran poco la boca, fueran silenciosas y demás, se prestaban más a llenar esos modelos previos míos. Y hoy, claro, me da miedo, porque me doy cuenta de que si el amor se empieza a aparecer en mi deseo a esta intención de conectar con alguien real, de poder mantener una relación con otra persona, con sus propios deseos y su propia historia, sus propias sensaciones, etcétera, etcétera, ese modelo previo, bueno, quizá cumple una función casi de enganche, pero luego, sé que no estoy diciendo nada muy novedoso. Lo único que lo vuelve más importante que otras cosas que digo es que no lo estoy leyendo. Que lo estoy diciendo así como lo estoy pensando y que por lo tanto también procede más de mi propia vivencia, de mi propia realidad, por ponerlo así. Estoy solo, no estoy compartiendo ni mi vida, ni mi sexualidad, ni con nadie. Hay un par de personas ya un poco en tránsito a no estar en ese lugar de quienes estoy, podría decir, un poco enamorado en términos muy masturbatorios. Con prácticamente cero correspondencia, no por lo menos en el terreno de lo erótico, quizá me corresponden, pero a otro nivel. Amistoso, vamos a decir, o de otra índole. Mi psicoanalista me decía el otro día que algo así, me insinuaba, no es que me lo dijera, claro, los psicoanalistas, sobre todo, entiendo si son buenos, no dicen muchas cosas, más bien las contornean de algún modo, contornean cosas, vacíos, que uno puede llenar en definitiva de su propia verdad. Y esto, que contorneaba el otro día mi analista, me dejaba ver que tiendo por algún motivo X, ya estoy ahí en intentar descubrir cuál es ese motivo, a interesarme o decir interesarme o algo así sexualmente en personas que no se interesan sexualmente en mí, o sea, que me excluyen en lo sexual. Como da la sensación de que no soy tan corto de entendimiento, da la sensación también, por extensión, de que me busco a estas personas un poco deliberadamente. Entonces, o hay un desafío, hay, digamos, una cierta condición erótica mía que me lleva a querer ser incluido sexualmente por gente que en principio no me incluye sexualmente, y ahí se me juega algo heroico, vaya a saber. Entre paréntesis, se supone que la palabra heroísmo y erotismo tienen una raíz etimológica común. O bien, hay una especie de trampa mía, inconsciente, una estrategia de, en definitiva, no querer concretizar nada sexual con nadie. Lo cual hablaría de que realmente tengo una zanja jodida en mi interior entre lo que creo que deseo y lo que verdaderamente deseo. Son hipótesis. No podría al momento asegurar nada. Voy a darle paso al segundo eje. Y bueno, voy a seguir poniendo temas de este disco que me he encontrado, el que me ha regalado Linda. ¿Qué será de la vida de Linda? Y a ver cómo hago para que venga el tema siguiente al que estábamos escuchando antes, porque es que yo creo que andaría por ahí y que tengo que hacer así y que tengo que hacer así. Entonces, acabamos de empezar tres ejes con el eje al que llamo erótico, el eje del amor. Y ahora voy a dar paso a otro eje que mientras escuchamos un poco de música ya veré cuál es. Hasta ahora. Bueno, sigo entonces. Voy a pasar al eje artístico, al eje del arte experimental, así por lo menos lo planteé al principio, al concepto de este programa, y vamos a ver hasta dónde se me sostiene, ya que a veces me parece que todo tiende a desdibujárseme tanto. Nada, pero no tanto, no tanto, ¿eh? Soy bastante continuo. A veces incluso caprichosamente continuo, qué problema. El otro día, bueno, o hasta el otro día he leído un artículo de Herbert Marcuse que se llama El arte como forma de la realidad en este eje artístico. O sea que ya estaba de algún modo el tema de la realidad aquí presente. Bueno, entonces voy a ahora leer algo que he extraído de la web, solo para no seguir hablando en base a mi experiencia personal tan, tan egotista, para escuchar algo de otro, de otra, en este caso, me parece. Esto es algo que ha escrito una persona X. Entiendo que una chica, por la firma final, que no sé, pero no estoy tan seguro. Estas son esas cosas que se publican en blogs o qué sé yo, no sé en qué medida es legal o no leer estas cosas, no lo sé, no lo sé. Alguien me corregirá o ya me saldrá alguna sanción de algún tipo que me lo hará entender. Pero dice simplemente publicado por Suárez Retuerta, arroba tanto. O sea que ni siquiera dice el nombre de la autora. Pero el tono me ha resultado sencillo, amable, agradable. Y es un posible abordaje de la pregunta. La pregunta en concreto es: ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Desde que estudio antropología he ido descubriendo algunas cosas interesantes, dice esta persona. Con anterioridad he escrito sobre la complejidad del ser humano. Mira tú, sobre las cosas que se va escribiendo, ¿no? Por ahí. Las dificultades del cambio y la trampa viscosa del relativismo en la que permanece atrapado el pensamiento occidental. Hoy lo haré sobre la realidad. La realidad también es relativa, por supuesto, pero del propio relativismo de la realidad surgen algunos fenómenos interesantes como la realidad virtual. La realidad es sin duda algo social, una creación colectiva. De hecho, se considera que la construcción de la realidad se hace desde la sociedad, desde el conjunto de seres humanos agrupados que definen lo que hay o lo que hubo o lo que habrá. Es la perspectiva compartida la que permite crear nuevos planteamientos. Esa mirada de dos o más nos separa de la perspectiva emocional del yo de cada uno, aunque no se debe descartar que dos enamorados vivan la experiencia de la mirada al sol en una apuesta con las sensaciones que les producen sus neurotransmisores y no el astro rey que observan, pero esto forma parte de otro debate. En general, se acepta que cuando dos miran algo al mismo tiempo, se aprecia la realidad mejor que cuando lo hacen por separado. Cuatro ojos ven más que dos, dice el refrán castellano. El perspectivismo fue estudiado por la teoría de la Gestalt hace muchos años, pero también por filósofos como Ortega y Gasset. Es el mirar lo que define. Yo no soy yo, yo soy yo y mis circunstancias. Y esas circunstancias, que son culturales, educativas, históricas o personales, ofrecen la plataforma desde la que se mira la realidad. El microscopio, el telescopio, o el calidoscopio desde el que interpretamos lo que estamos viendo con nuestro criterio más adecuado. El criterio es importante y se establece sobre lo aprendido, que es lo conocido, y lo conocido es lo que se ha visto desde la realidad, porque hay muchas cosas que nos pasan desapercibidas porque nuestro criterio no es suficiente para apreciarlas. Un paciente ve fiebre en la fiebre, un médico, sin embargo, anticipa su origen y prevé su resolución. No agrego mucho a lo que dice esta autora o autor, simplemente leo. Criterio y percepción se retroalimentan. La percepción depende del criterio y el criterio de la percepción. Por esto la perspectiva de las cosas es individual, única, dependiendo de la percepción posible y del criterio suficiente. La realidad se construye socialmente desde una determinada perspectiva compartida, que a su vez es una solución dialéctica de los criterios, opiniones, juicios, definiciones y percepciones más o menos afortunadas de los que realizan su evaluación en un determinado momento. Pero con la llegada a nuestra existencia de los elementos virtuales fabricados sobre soportes cibernéticos, las cosas han cambiado. La realidad se ha, entre comillas, expandido. Ocurrió lo mismo con la llegada de las emisoras de radio y televisión a mediados del siglo pasado y primero había ocurrido con el telégrafo y el teléfono. Todos ellos son medios de comunicación pasiva, activa o interactiva. Añadimos un nuevo elemento al problema. La realidad de la que se informa y que se conforma no es exactamente la realidad que se comunica. La realidad que se transmite no tiene por qué coincidir con la realidad auténtica. Es decir, lo que nos dicen sobre la realidad puede ser erróneo, porque depende del juicio o criterio de aquellos que nos informan. Y no solamente puede ser erróneo por azar o equivocación, sino que puede ser erróneo a conciencia y voluntad, porque hay un interés particular en que nos creamos lo que nos cuentan. Como cada día nos cuentan más cosas y nuestro acervo cultural se fundamenta mucho más en la información que nos hacen llegar que la que percibimos directamente por nosotros mismos, llegará un día, dice esta persona que escribe, si no ponemos remedio a la cuestión, que sabremos solo lo que algunos quieren que sepamos y poco más. Es decir, sabremos lo que interesa que sepamos y no sabremos lo que no interesa que sepamos. Esta es la tendencia actual. aquí sí diría, comentaría algo, que no sé si tan actual, ¿no? Quizá exacerbada por los medios tecnológicos y demás, pero la intención no sé si es tan nueva. Nuestros hijos ya no podrían prescindir de Internet en sus vidas, como nosotros no podríamos prescindir por mucho tiempo de los medios de comunicación anteriores a la red. Nos hemos educado con demasiados elementos ajenos y eso nos hace cada día más dependientes de lo externo y posiblemente menos seguros de nosotros mismos y también más desconfiados. Es un mundo complejo el que estamos viviendo. No sé, aquí vuelvo a comentar. Es que supongo que sería, en la medida que lo pudieran decir con estas palabras, lo que diría una persona más o menos de cualquier época. No me imagino una persona con capacidad reflexiva diciendo en alguna época X, no importa si en la antigüedad, la Edad Media o hace poco. ¡Ah, qué mundo sencillo este! La verdad que no me lo imagino. Nuestros hijos... Ah, esto ya lo he leído. A mi hijo de 11 años, dice esta autora o autor, le acaban de hacer alcalde de un pueblo imaginario en un país imaginario, pero que imita y simula los países reales. Él está muy orgulloso de su proeza. Por una parte lo veo bien, porque es una forma de retomar a la mitología y la leyenda que hemos perdido con tanta tecnología y precisión. Pero por otra parte me preocupa el que se espete contra las frustraciones de esa forma de vida real, entre comillas, que no lo es, de forma precoz, y esto le afecte en su vida real, sin comillas. Lo mismo ocurre con otros videojuegos de consolas u ordenadores. Es cierto que ahora podemos ser caballeros en la Edad Media, pilotos de aeronaves o navegantes oceánicos desde casa. Está bien, la virtualidad de los juegos lo que nos permite fundamentalmente es experimentar cosas que de otra manera resultaría imposible. Y eso hace crecer nuestra experiencia, pero es una experiencia limitada y encerrada, diferente del contacto físico con el mundo real. Perdemos buena parte de las sensaciones que en su conjunto conforman una plataforma privilegiada, que es la sensibilidad de la que surgen las emociones, los sentimientos, el dolor, el placer, el frío, el calor, entre otras muchas cosas. Tal vez estemos huyendo de ese mundo sensible que no podemos controlar porque conecta nuestras neuronas más primitivas y animales con el mundo real. Y eso nos puede producir problemas que cuando van siendo superados nos permiten sentirnos más seguros y tranquilos en la vida. Pero también las experiencias virtuales nos hacen resolver miedos, frustraciones o complejos que de otra manera posiblemente no podríamos resolver, dice. Desde mi criterio, dice esta persona, ignota, para mí por lo menos, ambas realidades son necesarias. Y al contrario de lo que muchos piensan, la realidad real no puede ni debe sustituir la realidad virtual, pero tampoco debe ocurrir lo contrario, y es precisamente lo que está ocurriendo en nuestras vidas cada día, que la realidad cotidiana más humana va perdiendo importancia e influencia sobre la formación de nuestro criterio en relación a la realidad virtual. Supongo que llegará el día que su influencia se equilibre en nuestro beneficio. Hay que ser optimista al respecto, dice este autor o esta autora. Mientras tanto, habrá que seguir observando con prudencia cómo se va construyendo socialmente y tecnológicamente la realidad con espacios y tiempos de lo existente y lo inexistente. Cuando era niño... Ah, bueno, aquí entonces entiendo que es uno autor. La realidad virtual era muy primitiva y tenía poca importancia. Por eso me permitía leer libros, ver películas e imaginar. Hoy los niños siguen imaginando, pero con imágenes virtualizadas que otros diseñan y que son elegidas por criterios determinados y a veces interesados. Otro comentario que hago yo personalmente, Lan, el que habla, bueno, el que hace este programa, vamos. Me pregunto en qué medida la realidad, entre comillas, de los libros, de las cosas que cita aquí este autor, las películas, etcétera, eran tanto más reales que la realidad virtual de los videojuegos, etcétera. No lo sé. Al principio, en el eje anterior, hablaba justamente de la imaginería construida por tantísimos factores, entre otras cosas seguramente por libros, películas, etcétera, que a mí y supongo que otra gente nos lleva a diseñar o prediseñar el amor, el concepto del amor, esta especie de esquema o de casilleros, de juego de casilleros o incluso de casillero único en el cual estamos predispuestos a relacionarnos emocionalmente con otra persona o sexualmente incluso con otra persona. ¿En qué medida eso es, venga de donde venga, menos virtual que la realidad, entre comillas, que está creando la cibernética actualmente? No lo sé. Me cuestionaría más lo otro. O sea, en definitiva, lo arquetípico de la historia, de estos fenómenos, ¿no? Bueno, dejo de comentar y sigo leyendo, a ver si de algún modo termino. Estos avances culturales contribuirán a crear una fantasía homogénea y compartida. Los sueños serán más parecidos cada día. Las princesas se parecerán a una nieta de la Barbie y los príncipes a un bisnieto de Robin Hood. Es el precio que pagamos por el progreso. La identificación indexada. Nos están preparando para la clasificación última, para catalogarnos con algo más complicado que un número. Están dibujando nuestra silueta del futuro y una vez que se haya desarrollado el proceso será irreversible. Bueno, no sé. Era fácil también pensar esto en otras épocas. Me parece un poquitín... No sé, está bien, no dejo de compartir algo de la sensación de esta persona. No estoy tan desesperado al respecto, pero un poco tópico lo veo, vamos. ¿Para qué no lo voy a decir, aunque luego me insulten? Estaremos completamente clasificados y por lo tanto determinados. Si no hacemos algo y lo hacemos pronto, creo que la libertad dejará de asociarse a nuestra existencia. Porque a alguien se le ocurrirá que alguien tiene cualidades para hacer esto, no deberá por el criterio moral de turno ser otra cosa. Esto me recuerda a la realidad esclava de otros tiempos, no sé por qué, dice. En mi criterio... Sigue hablando este autor. La construcción social de la realidad dejará paso a la construcción socializada de la realidad, pero lo socializado es algo de origen político, no social. Es decir, es algo determinado por alguien según un criterio ajustado a las necesidades de esa persona o grupo. Seremos lo que algunos con poder para determinados nos... poder para determinarnos nos permitan ser. Seremos solamente juguetes para su juego. Esto es muy peligroso. Debemos establecer criterios, ahora que aún podemos, para defendernos de la determinación que nos viene encima con la globalización. El mundo ya se ha dividido en mayoritariamente productores, los países menos avanzados, y mayoritariamente consumidores, los países más avanzados, y esto ya es irreversible. El siguiente paso en la globalización es determinar quiénes van a ser mayoritariamente más beneficiados, cada vez menos, y quiénes mayoritariamente perjudicados, cada vez más. Esto conduce a diversas formas más avanzadas de oligarquía con oligopolios que de consumo exclusivistas. El mundo está entrando en una dicotomía imparable que conduce a un mundo dual, jerárquico, impermeable, cerrado y extraño. Estamos asistiendo a una revolución que bien podría denominarse feudalismo económico en un sistema de aparente democracia política. Esa es la auténtica realidad actual de nuestra cultura sobre la que asienta la civilización occidental. Decía Rapaport, un antropólogo muy interesante, que el ser humano crea la cultura en que la vive para tratar de dar significado a un mundo que no lo tiene. Estoy de acuerdo con él. Somos arañas que tejemos con la tecnología de la que disponemos una cultura en forma de red virtual en la que estamos quedando atrapados. La realidad es precisamente esta, que la realidad que construimos es la realidad que acabará destruyéndonos. No en vano siempre hemos sido seres efímeros con pretensiones nihilistas y acomplejados. Con pretensiones, nihilistas y acomplejados. Es que sí, somos la peste, vamos. Pero aún así, o seguimos viviendo, o nos suicidamos en masa, o nos vamos suicidando de a poco... No sé, no es opción. No voy a decir que soy de las personas que más valoran la vida, porque a veces realmente no entiendo nada y tengo ganas de desaparecer pronto. Pero vamos, es que si decido quedarme vivo, tampoco me sirven mucho los discursos tremendistas, apocalípticos, nihilistas y demás. Más bien, cuando me aparece, me da un brote de nihilismo, tiendo a decirme, oye, chico, cálmate. ¿No? No sé, esto es lo que me pasa a mí en relación a mí mismo. Sigue. Las termitas o las abejas son seres más avanzados desde una perspectiva ecológica y global. Construyen su propio espacio, pero no destruyen el mundo con sus creaciones, como nosotros. El mundo a la larga será de los insectos. Nosotros somos demasiado soberbios para permanecer en la cresta de la ola evolutiva, dice este autor. Esa será la realidad que algún día verán nuestros descendientes, cuando la incoherencia y la incongruencia de nuestros actos, de nuestra construcción irracional e inhumana de la realidad, acabe con la especie. Hoy estamos haciendo otra forma de canibalismo como realidad, un canibalismo existencial. 800.000 años después de que el Homo antecesor poblara la Sierra de Atapuerca. Esta es la realidad que no cambia, la de nuestro enfrentamiento permanente, porque la realidad se ha construido siempre sobre los conflictos reales e irreales, inventados o consecuentes, pero al fin y al cabo evitables con un poco de cordura y algo menos de orgullo y prepotencia. La pregunta inicial de este artículo, escrito por, publicado, dice, por Suárez Retuerta, arroba tanto, no sé cuánto, es... ¿Qué es la realidad? Bueno, supongo que la persona que se ha puesto a escribir esto, que ya digo, en principio me parece que es que tiene buen rollo, no sé, yo diría, no me genera antipatía lo que escribe, si bien algunas cosas me parecen un poco absolutistas, un poco totalitarias. Pero aún así entiendo que se ha apasionado con la misma pregunta que se ha planteado. Y quizá al final, sobre todo el artículo, yo he olvidado un poco que se está haciendo una pregunta muy, muy grande. Y de muy difícil contestación. Y que probablemente no se pueda contestar por uno mismo. Voy a aventurar esa pregunta a modo de conclusión de este eje. Que la realidad lo que tiene de particular es que es lo que nos relaciona, la define. No se puede definir más allá de las relaciones en el devenir mismo. Nadie puede tener una idea objetiva y propia de la realidad. La realidad es la que nos mueve a salir de nuestra propia imaginación o de nuestra propia imaginería, de nuestro mundo puramente subjetivo. Es esto, quizá, lo que mejor define para mí a la realidad. Que nadie la puede definir solo. Bueno, y a la música esta no sé cómo nombrarla porque no tiene los títulos escritos el disco. Me gusta, ¿eh? Es un disco, bueno, grabado con mucho cariño por esta amiga, de esas amigas que se pierden en el fondo del océano. Del océano desde mi propia perspectiva, por supuesto. Ella estará completamente en la superficie de su vida. ¿Por qué? Tengo que aclarar un poco, igual, no es muy poco pulcro o prolijo, como diríamos los argentinos, hablar del eje anterior en el eje que viene ahora, pero bueno, muy neurótico también sería no hacerlo. Debo una pequeña aclaración, aunque sea para conmigo mismo. ¿Por qué he planteado esta pregunta de qué es la realidad en el eje artístico? Bueno, porque por ahí van encaminados un poco mis planes. Quiero hablar del arte en relación a la realidad y a la virtualidad, del arte virtual y de varias cosas que aquí citaba este pequeño artículo de este autor que he extraído de la web. Quiero hablar también no solamente de teoría estética y de conceptos en abstracto, sino de ¿qué es vivir como artista o pretender vivir como artista, trabajar como artista? ¿Qué es el mercado del arte y este tipo de cosas? El arte tecnológico y todas las vanguardias y demás, sobre todo, se asocia de manera bastante espontánea si hablo de arte experimental. Mucha gente lo entenderá principalmente así, como arte tecnológico y demás, ¿no? Entonces, por eso estoy empezando a cimentar un poco el terreno para hablar de esto. Voy a seguir con esto. Del arte en relación a la realidad. ¿Queda aclarado? Para mí sí. Así que ahora pasamos al último eje del programa de hoy, que en este caso es el eje animal, el eje antiespecista, etcétera. Bueno, estaba, esto sí lo recuerdo, contando, para seguir hablando de esto de la realidad, estaba contando mi realidad personal en relación al veganismo. Había contado en el programa anterior, que no fue la semana pasada, porque la semana pasada no hubo programa, cómo me decidí a iniciar una dieta vegetariana, entendiendo vegetariana por lacto-ovo-vegetariana. Y ahora que empezaría a contar, bueno, cómo he dado el paso hacia el veganismo. Resulta que, bueno, ya estaba en esto yo de comer, de ya no comer carne. Os recuerdo que principalmente tenía que ver con ser coherente y consecuente con mis ideales de no violencia, de no crueldad, de vivir en paz, de dejar vivir en paz y demás. Entonces estaba, bueno, en ese momento yo llevando una vida particularmente austera, que no lo hacía por una cuestión ascética ni de nada, sino más bien de comodidad, porque, bueno, en ese momento Argentina, Buenos Aires, no puedo hablar por todo el país, pero supongo que todo el país estaría muy parecido, estaba en plena crisis, palabra muy, muy de, en boga ahora aquí en España, en Europa, pero en ese momento en Argentina era, bueno, resonaba en cada rincón. Y esto, obviamente, como pasa con esta crisis, ya lo vemos aquí, a los que ya tienen y tienen la sartén por el mango y tienen el capital, les sirve de perilla para explotar, para acrecentar la explotación, para plantear las condiciones que se les antoje, para lo que quieran. Y en países como Argentina, en donde las leyes, aunque parezca increíble, se venden y se compran mucho más que aquí todavía, esto era ya el sumum de lo caótico para el trabajador, porque, bueno, que te tenías que exponer a cualquier cosa, más o menos a cualquier cosa. Si te decían ven y qué sé yo, no sé, lámeme la suela de los zapatos que te pagaría unos 50 céntimos, ¿eh? O sea que si no tenías una mínima idea de tu dignidad o de por cómo poder llevar la vida de una manera más o menos cuentapropista, digamos, estabas frito, pero refrito. El hecho de que viviera en una pensión y pagara muy poco tenía más que nada que ver con eso, con que quería darme, entre comillas, el lujo de poder decidir qué trabajo tomar y qué trabajo no, y si sostenía una vida relativamente pequeño burguesa en mi piso, alquiler y esto y lo otro, realmente no lo hubiera podido hacer. Hubiera tenido que transigir con otras condiciones de trabajo. Hasta donde entiendo viene todo bastante en paquete, ¿no? Los planes. Yo no creo que esté todo tan planificado, no creo, no soy muy creer en Matrix y en estas cosas. Las tecnocracias vienen de muy antiguo, por supuesto, pero no creo que en definitiva sean tan absolutistas como les gustaría ser o como pretenderían serlo. Creo que hay demasiada, por suerte, bastante fisura, bastante grieta, y que ahí justamente está la vida, ¿no? Por ahí la vamos llevando. Lo creo y lo siento, qué sé yo, y lo percibo así, lo percibo real. Por ahí estoy completamente chiflado, pero siento que realmente es así. Volviendo al grano, entonces estaba en que viviendo en estas condiciones estaba sosteniendo una dieta vegetariana, lacto-ovo-vegetariana, cuando en un momento, bueno, le compraba verduras a un chico que tenía oriundo de Bolivia, de Santa Cruz, con quien luego, bueno, nos hicimos amigos y esto, que vivía en la misma calle, y a la misma verdulería cruzaba desde enfrente, la calle se sigue llamando, supongo, Ciudad de la Paz, ahí en el barrio de bueno, yo le llamo Carranza a esa zona, está muy, muy cerca de la estación Carranza. Así de paso, os comunico a los asturianos que escuchan la radio, va, a los asturianos, a los obetenses, e incluso diría más, a los naranquenses, si existe la palabra, algunos nombres de barrios o de cosas de Buenos Aires. Y a esta verdulería, digo, iba otro vecino que cruzaba Ciudad de la Paz, y entonces nos poníamos a hablar. Sobre todo, bueno, me encariñé muy rápido con su hijita Liz, y entonces él me comunicó que existía algo así como el veganismo, que él de hecho sigue siendo vegano, Mariano se llama él, y me dijo, bueno, si lo estás haciendo por una cuestión ética, para no colaborar con o contribuir a la crueldad, bueno, te diría que te lo cuestiones, porque la producción de huevos y de leche, digamos, la industrialización de los huevos y de la leche y bueno, luego más tarde yo también iba a enterarme de que incluso el uso bienestarista en granjas y demás, digamos, por más que suene no tan industrializado, implica un enorme sufrimiento para los no humanos, para los animales. Bueno, yo ahí empecé a empaparme de toda la terminología antiespecista, de la que hoy no estoy bastante más informado que entonces. Pero este no fue el paso decisivo. El paso decisivo, además, fue que Mariano me presentó a Ana María Boglio, que es la autora del libro que venía leyendo hasta hace poco, Veganismo, práctica de justicia e igualdad, vuelvo a recomendarlo. Y entonces, conociendo a Ani, conociendo toda su lucha, cómo lleva adelante Anima y demás, empecé a... Por ejemplo, he visto Earthlings en un momento, que es una película que se puede encontrar. Earthlings se traduce como terráqueos en general, o terrícolas. Es una película muy dura, pero que recomiendo mucho. Bueno, algunos quizá la habéis visto. Y si no, se consigue bastante fácil. Creo que está incluso colgada en la web ahora, ¿o no? Yo la he visto, de hecho, a través de internet, sí. Y cuando he visto esa película, bueno, se me ha puesto todo bastante más claro. Y entonces me he decidido a suprimir de mi dieta los productos de origen animal, leches y huevo. Lo que más me costó suprimir fue la mantequilla. En Argentina le decimos simplemente manteca. Y las cosas en base a manteca. Bueno, tengo una dieta que está muy enraizada en las costumbres de mi familia, como suele ocurrir, y como vengo de familia de panaderos y de campesinos trigaleros y demás. Obviamente es una dieta muy farinácea, de ahí también el vientre que tengo, bastante ancho, hinchado y esto. No es mi orgullo, vamos, pero bueno, es que también tengo mi arraigo a las costumbres, a las jodidas costumbres, diría yo a veces. Y eso fue lo que más me costó, aunque a algunos les suene a chiste. Dejar de comer los croissants, allí les decimos medialunas de manteca, o sea, croissants hechos con mantequilla, que eran mi vicio, y que me conocía todas las panaderías, confiterías de Buenos Aires en donde se hacían las mejores y esto y lo otro. Claro que luego me encontraría más adelante con cocineros veganos que saben hacer prácticamente cualquier cosa de manera muy parecida a las recetas tradicionales, pero sin productos de origen animal. ¿Algunos no lo creerán? Pues sí. Bueno, a ver, no son completamente iguales, pero hasta hoy, claro, me gustan más, porque hoy ya no tengo esa especie de gusto o de acostumbramiento, que el hombre es un animal de costumbres, pero que también es un animal que puede perder costumbres, que está bueno considerarlo, ¿no? No que es esclavo de las costumbres necesariamente, o sea, de nuevas costumbres también podemos ser animales. El punto que rápidamente tengo que traer al frente y aclarar es que el veganismo no es solamente una cuestión de dieta alimentaria. El veganismo es, esto digo para las personas que me escuchan por primera vez, porque si no ya habrá quedado bastante claro por la lectura del libro de Anne y demás. Pero bueno, el veganismo es una práctica que intenta ser accesible a todos los seres humanos, a todos los consumidores, que es lo que, nos guste o no, somos en este sistema. Me perdí, perdón. Digo, una práctica accesible a todos los consumidores, en la que se evita el uso, el consumo de cualquier tipo de producto de origen animal o el uso de los animales como productos en sí mismos, ¿no? Como sería los animales en los circos o los animales como transporte o demás. Claro que aquí aparecen cuestiones de otra envergadura, vamos a decirlo, en donde, en, por ejemplo, el cuestionamiento de compañeros obreros y demás, donde lo que predomina es una apasionada y justificada lucha de clases, se me dice, bueno, claro, pero, oye, ¿vas a poner en el mismo saco al que monta un burro para transportar, qué sé yo, tal cosa, que al que, al dueño de una gran corporación capitalista que explota pollos o gallinas de a millones por hora? Bueno, no sé si estoy exagerando, pero creo que muy, muy lejos no estoy. Por hora no creo, pero son muy impresionantes que aparecen en varios blogs y sitios web unos contadores de animales que están muriendo a medida que simplemente uno abre una página y empieza a leer. Y mientras tanto, los números van cayendo implacablemente. O sea que no sé qué tan lejos estoy en estas cifras. No soy bueno para números. Decía, el cuestionamiento por ahí aparece por ese lado. A mí me cuesta discernir, no voy a negarlo. Cuando veo un burro que está siendo montado, que está siendo obligado a estar de pie y demás, o un caballo, o que es apaleado, o que es subalimentado para sostener la vida de un ser humano, no puedo dejar de decir que me duele toda esa realidad en conjunto. Que me duele el no poder encontrar otra solución subsistencial para el humano, rápida, que implique la liberación de ese otro ser sensible que está siendo subordinado, maltratado, torturado, esclavizado. Lo que sí me queda clarísimo es que es innegable que ese animal no humano está siendo esclavizado, que está siendo usado y que, en mi creencia por lo menos, no nació para eso. También me queda muy en claro que la persona que estaba usando a ese caballo o a ese burro, en algunos casos, estoy hablando por lo menos de gente que imagino que tiene muy ligada su subsistencia a eso, no que los usan para competencias hípicas o para, qué sé yo, para sacarse una foto. Seguramente no tienen muy facilitado el hacer de lado el uso de ese animal, pero que es un uso, es un uso. Que es esclavitud, que es explotación. Tema difícil, arduo, triste, doloroso. Y de posible solución. No digo que inmediata, no digo que tan rápida, quizás sí, quizás sí, quizás sí. Y quizá con esto vuelvo un poco al principio, que hablaba del romanticismo, que hablaba del amor, que hablaba de los ideales, que hablaba de que quizá sí se puede vivir una vida menos ambiciosa, menos codiciosa. Quizá es convencernos y consensuar y fortalecer y afirmar otra posible versión de realidad que la que más conviene, que la que más conviene a quienes prefieren seguir dominando y explotando, a gran escala o en pequeña escala, a escala masiva, corporativa o también doméstica. Es duro, pero vamos a admitir que en el barrio, entre los compañeros y demás, bueno, en cualquier momento aparece, hay brotes, en mí mismo, por supuesto, hay brotes de dominación, de mal rollo, de sentimientos de superioridad que a veces aparecen. No digo que yo a partir de este reconocimiento me voy a castigar y voy a decir, ah, bueno, sí, entonces el patrón está en pleno derecho de castigarme y tal persona, entonces como yo soy vil y apestoso, puede... No, no, seguramente no. Pero digo que también, o que principalmente, cabe este reconocimiento de que no soy solamente víctima, también soy victimario en muchos casos. Y la verdad que para poder coherentemente aspirar a dejar de ser víctima, simultáneamente también quiero aspirar a dejar de ser victimario. Hasta aquí llego hoy. Tres ejes, soy Lan, mi correo electrónico lanteatro@yahoo.es y son puntualmente las 8, sonará en cualquier momento el pitido, voy a poner un poquito más de música y... hasta el miércoles que viene. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. Putre, putre la música, ¿eh? Bueno, pero ya la vamos a dejar ya que está. Love she brings to me. Where do I start?